Juan Carlos, y hablábamos de la, hablabas, ¿no?, de la militancia. ¿Cómo era la militancia en esos días, en esos tiempos también, ¿no? Mira, la militancia era básicamente de mucha convicción, mucha entrega y mucha alegría. A pesar de que en general en la izquierda cuesta sacar sonrisas, pero éramos alegres, éramos demasiado soñadores, tan soñadores que no veíamos lo que te comentaba recién, los peligros de la acción que uno hace todos los días por cambiar algo, en este caso por querer cambiar el país, y estuvimos muy cerca de hacerlo, de lograrlo, por eso también fue la reacción tan violenta y nunca habida antes por parte de los sectores políticos más retrógrados del país. La juventud de aquella época éramos así como te cuento, de mucha entrega, mucha quizás un poco también tuvimos exceso de dogmatismos, todos, no importa el signo o la bandera política que cada uno defendiera, que había muchos sectores de izquierda encuadrados en distintas organizaciones, no importa. Quizá el exceso de dogmatismo, bueno, pero siempre se cometen errores o faltan cosas por superar. Bueno, esto cuenta ahora para la historia moderna ya existente que hay que pensar mucho. Hay que actuar, hay que entregarse, hay que pelear, hay que cambiar lo que está mal. Pero con mucha conciencia y teniendo en cuenta lo que uno está jugando, porque nos estábamos jugando la vida. Sabíamos que nos jugábamos la vida, pero no creíamos que iba a estar tan cerca la pérdida de la vida. Hablábamos, ¿no?, al comienzo, ¿no?, de el asesinato a Susana Bermejillo, quien era tu compañera. Para quienes en esta reconstrucción de la memoria también no conocieron, ¿no?, lo que hacía Susana, ¿cómo era Susana? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Mirá, Susana era una compañera, ella sí era alegre y su sonrisa era permanente, era muy jovial, muy, muy dinámica, muy eufórica, con la alegría, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ella se recibía prácticamente, acababa de presentar la tesis en literatura, para recibirse de profesora, una tesis que el profesor que la dirigió, yo lo conocí porque la acompañé ya varias veces antes de defenderla, Betz se llamaba, o algo muy parecido, y tuvo que exiliarse en México, dijo que era una tesis buenísima, que necesitaría una segunda parte quizás para un doctorado o algo así, porque era excelente. O sea, Susana era muy inteligente, muy capaz. Ella venía de una formación católica muy fuerte, la cual fue dejando a partir de sus propias experiencias y sensaciones y viendo una realidad que la fue haciendo cambiar. Y bueno, eso te puedo decir, qué sé yo. Quería empezar a escribir, a hacer cosas. Algunos escritos de ella yo los perdí en una de las caídas en Cana Mía, en Córdoba, y ya estábamos en dictadura, y bueno, ahí perdí los pocos escritos que ella tenía acumulada, que los tenía yo conmigo, y los perdí ahí, me los sacaron, no los fui a buscar a la policía después, ¿no? Nos salvamos de casualidad gracias a los radicales, porque nos creyeron que éramos todos radicales en una reunión de Federación Universitaria Argentina. Ahí caímos casi 100 personas, un poco más de 100. Ahí hubieron dirigentes luego que con el alfonsinismo forman parte del gobierno. Te decía, nos salvamos porque intervino Alfonsín, intervino Elía, y desde La Habana, Cuba, a las 2 horas de habernos metido presos en un asado de conmemoración de Franja Morada, que esa Franja Morada no tiene nada que ver con esta Franja Morada actual, ni mucho menos con el radicalismo actual, a las 2 horas de que nos metieran en cana, ya en Radio Habana estaba la noticia, gracias a la movida que hizo Alfonsín. Sigo vivo yo. Después de lo de Susana, sigo vivo por eso, porque la acción de los sectores progresistas de aquella época, especialmente el radicalismo, no solamente, pero como ellos tenían todavía mucha influencia, porque el golpe había sido, eso fue en el 77, a fines del 77, hacía poco tiempo, todavía habían sectores con influencias en las Fuerzas Armadas por parte de los radicales que, bueno, hicieron ese gesto y, bueno, salvaron a la mayoría, porque la mayoría de esos detenidos fueron radicales. Ahí había Changi Cáceres, estaba, no me acuerdo los nombres ahora, había gente, Becerra, que después fue, no sé si fue ministro o procurador de Alfonsín. Había una, la plana mayor de la dirigencia radical estudiantil estaba ahí, y ahí estábamos comunistas y socialistas también, porque habíamos participado en una reunión de unificación de Federación Universitaria Argentina, simbólica, porque eran las estructuras lo que se reunían, y nos unificamos ese día, y ese día hubo un festejo de Franja Morada por su aniversario, fuimos y ahí fuimos todos en cana, y por eso sigo vivo.